Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Mamacita. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Bienvenidos al ranking de la radio. Como la primera vez aquí comenzamos la cuenta regresiva hacia el número uno. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Nico Alfaro en las locuciones, anunciándote cada uno de los puestos. Aquí comenzamos la cuenta regresiva, como todas las semanas, hacia el puesto número uno. Vamos a estar repasando cuáles son las 20 canciones de las 40 canciones que tenés para votar durante toda la semana en www.las20másvotadas.com, en la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas, y también puedes votar en la web de la radio, como así también en nuestras redes sociales, facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Comenzamos con el puesto número 20, y hablamos de descensos de 10 lugares en el ranking, es decir, semana pasada, puesto número 10, hoy, puesto número 20, para los chicos de La Mosca, esto es Gira el Ventilador. Sean todos bienvenidos. Puesto número 20. Se ha ido. ¿Cómo sobrevivir con el cerebro en blanco sin contener el llanto? ¿Cómo le explico al corazón? Me voy a emborrachar para olvidarla. No voy a ser capaz de manejar la situación, de soportar la sensación. Es un veneno que me mata. Mi sentimientos, una agonía sin

Escuchamos a David Bisbal, Amor Amé. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 11. Hablamos de descensos, lamentablemente. Puesto número 27 esta semana para David Bisbal. Desciende lugares David Bisbal. Atención, todas las semanas nosotros te presentamos tres nominados. De esos tres ingresan el próximo... Perdón, todas las semanas te presentamos seis nominados. De esos seis, el próximo fin de ingresarán los tres más votados. Hoy hay ingresos. La semana pasada te presentábamos seis, pero hoy hay cuatro ingresos. Por empate de votos, hoy hay cuatro artistas que están ingresando al ranking y por lo tanto hay cuatro artistas que hoy están abandonando el ranking. En un ratito vamos a saber de quién se tratan, pero ahora llegamos al puesto número 18. Hablamos de un ascenso de dos lugares, es decir, la semana pasada puesto número 20, hoy puesto número 18 para Los Auténticos Decadentes junto a Los Nocheros haciendo El Gran Señor. Puesto número 18. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. Ajá, ahí va, él es el gran señor. Ahí va, es aquel que está. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar. Un poco de amor, lo que nunca vos me pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Señor, Los Auténticos Decadentes junto a Los Nocheros, lo que íbamos escuchando en el puesto número 18 de esta semana. Lo que suena ahora es Emanuel Arias que lamentablemente te tengo que contar. Hablamos de descensos. La semana pasada Emanuel Arias se ubicaba en el puesto número 38. Esta semana lamentablemente hablamos de descensos de 4 lugares, puesto número 42. Por lo tanto, Emma Arias hoy está abandonando el ranking. Oh, los votos no fueron suficientes esta semana para Emanuel Arias, pero tranquila, no desesperar, que apenas saque una nueva canción, si te gusta la música de Emanuel, apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar una vez más al ranking de la radio. Cuando se hacen carne en mí. Te habíamos adelantado hace un ratito nada más, hoy hay 4 artistas que están abandonando el ranking, uno de ellos es Emanuel Arias. En un rato vamos a saber cuáles son los 4 artistas de los 6 nominados que teníamos la semana pasada que hoy están ingresando al ranking, pero vamos a hablar ahora por primera vez de ellos. Vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados, de esos 6 ingresan los 3 más votados por vos, 4 en caso de empate de votos como pasa esta semana, 5 en caso que haya empate o ingresarán los 6. Cosa que es muy rara, pero que ha llegado a pasar. Siempre, de los 6 nominados, por lo general, ingresan los 3 más votados por vos. Primer nominado que vamos a tener esta semana es a Benjamín Amadeo. Benjamín Amadeo, que saca esta nueva canción, se llama Magnetismo y está cantada junto a Coti. Escuchale y si te gusta entonces, recordá que me votás desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Benjamín Amadeo, Coti, nominados para ingresar al ranking. Salir. Como partes que arman un puente, somos tan pero tan diferentes que no se va a partir, no se va a partir. Nada que agregar, solo me perdí dando vueltas contigo. Intensas, voy solo dos en un campo de fuerzas que hoy no quiero salir, no quiero salir. Solo fuimos creciendo con esta gravedad horizontal sin respuesta y no se va a partir, no, no, no quiero partir. Nada que agregar, solo me perdí dando vueltas contigo. Debe ser tu magnetismo que no me deja salir. Debe ser este espejismo que inventé para vivir. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Salir.